Esto es El Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y sed bienvenidos al que posiblemente sea el programa más ambicioso de la historia de Complejo Landa, el especial Saga de Legend of Zelda. Bueno, como hemos explicado, este especial se dividirá en dos partes. La primera la podéis escuchar hoy y la segunda la semana que viene. En el programa de hoy repasaremos algunas de las aventuras más importantes de Link. Pero antes de adentrarnos en Hyrule, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, ante semejante especial estoy excitado, no sé, tengo mariposas en el estómago. A ver qué tal sale todo esto. A mi derecha, señor Jorge, bienvenido. Hola, amiguetes. Hoy voy a hablaros del mejor Zelda de todos los tiempos. A Into the Past. El señor de los troles, señor Gaspar. Buenas noches, gente, no le hagáis caso al troll este, que a Into the Past no es el mejor Zelda. Mentira. Mayoras más se lo come. Y en sonido, señor David. Hola. Hola. No voy a decir nada, no. Son las palabras. Vale, bueno, entonces no está con nosotros porque ha tenido que, bueno, hacer trabajo, cosas de estas. Pero estará con nosotros luego telefónicamente, así que empezamos. Bueno, sin más, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Saga de Legend of Zelda. Bueno, pues como comentábamos en el Complejo Landa, queríamos hacer algo grande, queríamos traer a vuestras radios, a vuestros auriculares, un trocito de la historia de los videojuegos, pero no solo de la historia, sino una leyenda. Como comentamos al principio de este programa, este es posiblemente nuestro proyecto más ambicioso, desde que empezamos en esto hace ya más de 3 años, casi 4 años, y queremos que seáis partícipes de todo esto, por eso hemos puesto toda la carne en el asador con este especial, porque Zelda es más que un videojuego. Es el camino que la industria decidió seguir hace 25 años, un fenómeno mundial y ese pedacito de nostalgia, ¿no?, dentro de cada uno de nosotros, que bueno, siempre nos llena esas sensaciones, ¿no?, esas cosas. Es por todo esto y por vuestra devoción, los que seguís el programa cada semana, por lo que hemos decidido dividir este programa tan especial en dos partes. Además, estamos, como habréis podido leer en el blog, trabajando en un documental making of de cómo hicimos este especial. Y todo se verá, a lo mejor lanzamos una edición coleccionista, entre comillas, ¿no? con este making of, el que estamos desarrollando, queremos enseñaros cómo preparamos, no es simplemente por el tema de Zelda, ¿no? Queremos enseñaros cómo hacemos los especiales, ¿no? Cómo nos reunimos, miramos los juegos, desempolvamos las viejas reliquias, ¿no? para probar las cosas. Y nos llenamos la panza de comida. Gaspar trolea. Eso iba a decir, en el fondo son excusas para cenar bien. No, bueno, sí, pero Gaspar empieza a hablar de yo qué sé, de juegos que no tienen que ver con... De juegos que se ven, que piensa que se ven igual en Wii que en Xbox antigua y rollos así. O empieza a decir, por ejemplo, que estás inventando, me que GameCube tiene Shaders 4.0. Eso no, me estoy inventando. 1.0, hombre. 1.0. ¿Y GameCube tiene Shaders? Bueno, hay juegos que los tienen. Vale, ya está, Gaspar. Ya está. Que no sepas conocerlo no es mi culpa. Bueno, pues eso, queremos enseñaros cómo hacemos los especiales. Y aparte de eso, una cosa que es nueva, inédita en el Complejo de Anda, y es que nos hemos propuesto algo. ¿Lo decimos ahora? Sí, lo vamos a decir. Vale. Nos hemos propuesto, en este making of, lo podréis ver, ayer tuvimos una reunión, ¿vale? Una reunión de equipo, de staff, para terminar de perfilar definitivamente lo que va a ser este especial de 2 semanas, ¿no? Para terminar ya de cerrar contenidos y demás. Y bueno, como al final de anoche estábamos animados, a eso de la 1 de la mañana... comentaban David y comentaba después Oscar y viceversa. Venga, va, nos pasamos el Ocarina of Time todo de tirón. Y eso decidimos grabarlo. Y ayer lo que hicimos fue pasarnos toda la parte de Link Niño de Ocarina of Time. Y en nuestra próxima reunión, que va a ser la semana que viene, nos vamos a pasar toda la parte de Link Adulto. Evidentemente estamos grabando los mejores momentos. Es un buen cacho. Para que seáis partícipes de esto, nos hemos puesto un nick bastante bueno, SL Fucker, el Complejo de Anda Fucker, para que veáis que efectivamente nos vamos a pasar el juego. Y bueno, pensamos abrir el making of con lo que sería el comienzo del juego y después con el final del juego, para que veáis que efectivamente nos lo hemos terminado. Se nos olvidó hacer una cosa, coger el periódico del día y ponerlo así en el vídeo. Por cierto, suena muy serio ese de reunión de staff, ¿eh? Fue una excusa para cenar y viciar, joder. Hombre, básicamente, somos un staff. Staff. Bueno, pues nada más. Así pues, este programa, ya hablando más en serio, va dedicado a todos vosotros y a todos los que todavía tienen ese pequeño niño nostálgico, esos pequeños recuerdos que vienen cada vez que vemos un Zelda. Así que sin más dilación, que dé comienzo el especial de Legend of Zelda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Pues sí, amigos, The Legend of Zelda, en 1986, Nintendo lanzaba en Japón este magnífico juego, la primera gran aventura de la historia de los videojuegos, y un año después llegaría a Norteamérica y Europa para NES, causando lo que sería una auténtica revolución. The Legend of Zelda nos ponía en la piel de Link, un personaje que podíamos apodar como quisiéramos. Esta era una de las grandes características, ¿no? Nuestra misión consistía en conseguir los 8 fragmentos de la Trifuerza, fragmentos que había en los que había dividido Zelda tras ser secuestrada por el malo, que de que hablaré ahora, y la Trifuerza, una reliquia creada por los dioses, ¿no? Para salvar a la princesa Zelda teníamos que conseguir estos pedazos y así derrotar a Ganon, el señor de la oscuridad. La historia que hoy en día puede parecer bastante simplona, porque, bueno, es la típica historia, ¿no? De una princesa, un héroe, un malo. Pues en aquel momento era un auténtico precedente, ¿no? Era el gran aliciente de este juego. Tenía una buena historia, tenía sus personajes bien estructurados y todo esto. Estamos hablando del año 86. Muy pocos juegos había entonces con argumento. Siempre estaba la premisa básica de sobrevive, o la premisa básica de sigue hacia adelante, etcétera, etcétera. O esquiva, o lo que sea. Y la verdad es que, bueno, esto es una seña de identidad de este juego, que lo hizo muy famoso, y que, bueno, además Nintendo para este juego apostó por el señor Miyamoto, perdón, estoy leyendo aquí cosas del bueno. Apostó por este hombre que ya se había coronado, ¿no?, con juegos como Donkey Kong, por ejemplo, y que, bueno, para que os hagáis la idea, Miyamoto no era un diseñador de videojuegos. Este tío lo que hacía antes, antes de hacer videojuegos, antes de hacer Donkey Kong, fue, bueno, era hacer marquesinas para máquinas de Nintendo. Hacía esto, el tío era dibujante, era un ilustrador, un artista que tenían para esto. Así que, bueno, ya veis, acabó haciendo Zelda. Bueno, pero cuando hizo Zelda ya el tío ya... Hombre, tío, ya controlaba. Conocido. Ya bueno. Controlaba, sí, efectivamente. O sea, ya no era una apuesta ya llevaba ahí, ya llevaba ahí juegos a sus hombre. Espaldas y tal. Efectivamente, y bueno, las ideas de Miyamoto en esta época estaban revolucionando totalmente la industria. Y una historia que cuenta este hombre siempre es que The Legend of Zelda es un reflejo directo de su infancia, ¿no? Cuando creó este juego, él quería recrear dos cosas. En primer lugar, los juegos de cuando él era niño y exploraba el bosque, iba a jugar y se imaginaba cosas, ¿no? Se imaginaba, pues, que había un pasadizo secreto, que había, pues, una mazmorra y que tenía que salvar a alguien o cualquier cosa. De ahí, pues, las mazmorras secretas, los pasadizos ocultos y demás que encontramos en el juego, ¿no? Y en segundo lugar, el concepto de crecimiento. Esto último fue el detonante de numerosos juegos que imitarían el sistema. Y, bueno, en definitiva, si nos fijamos en The Legend of Zelda, cuando empezamos tenemos tres corazones, ¿no? Y un escudo y espada de madera. Es lo único que tenemos. Bueno, la espada nos la da un viejales, ¿no? Pero lo único que hay. Somos muy débiles y apenas sabemos luchar. Pero a medida que vamos avanzando, que vamos consiguiendo más corazones, que vamos consiguiendo equipo, etcétera, etcétera, nos plantea esta cosa. Es como crecer, ¿no? De repente, lo que antes era muy difícil y nos daba miedo, llega un momento que somos fuertes y ya no nos da miedo. Ya podemos ir contra ello porque hemos crecido, ¿no? Y que este concepto es el que explotaría luego, como veremos, en Ocarina of Time, pero ya de una manera más decisiva, más brutal. En cualquier caso, lo asombroso del diseño de Zelda es que tenemos un mundo tremendo para explorar. Nunca había habido un mundo así para explorar, con secretos, cosas que permanecieran ahí, porque además este juego fue de los primeros en incluir una pequeña batería en el cartucho, ¿no? Para guardar las partidas, para que se mantuvieran en memoria, ¿no? Y bueno, de aquí toda la magia de Zelda. Era un juego muy divertido, sobre todo por el tema de los secretos, que fue lo que marcó la saga posteriormente. Porque, por ejemplo, ibas por el campo... bueno, pues en una zona normal, fuera de cualquier mazmorra o tal, y si movías un sitio, si ponías una bomba en cierto lugar, pues salía un pasadizo y ese pasadizo te llevaba un tesoro o cosas así. Y eso, joder, era la hostia original, porque tenías que buscarte tú la vida para encontrar eso, sobre todo en una época en la que no había internet para buscar guías o para tal, y entonces eras tú que tenías que aprender a encontrar los secretos. Tengo que confesar que yo... El juego venía con un mapita, ¿no? Traía un plano y tal, sí. El de Zelda, bueno. Yo recuerdo que cuando conseguí la vela quemando los arbolitos, los iba tachando en el mapa, los árboles que iba tachando. Joder, Gaspar. Qué mítico. Los quemé todos. Levantó mi vena pirómana ese juego. Nuestro hermano mayor se había comprado este juego y nosotros veíamos cómo jugaba él y tal. Y joder, pues qué recuerdos, macho. Sobre todo bueno, las dungeons y tal, cómo se preparaba todo y tal. Antes hablaba Jorge de que no había internet antes y que no había guías ni nada de eso, ¿no? Pero realmente en este juego, es lo que decía, tenías que aprender todo por ti mismo. A menos que tuvieras un amigo que se lo pasara antes que tú y te dijera, ah, pues esta parte tienes que hacer así, ¿no? Y tal. Porque en este momento las guías escaseaban, había pocos medios especializados, ¿no? Estaba la Hobby Consolas y la Hobby Consolas para conseguir guías de Zelda, ¿no? Y aparte de eso, si no me equivoco, en el 87, que es cuando salió aquí, habían salido guías o algo así, o había salido tiempo después una guía o algo así, eso me acuerdo, porque yo la tuve en mis manos. De todas maneras, aquí quien más y quien menos acaba el juego ya en la época casi de Super Nintendo, ¿eh? O sea, sí, me refiero. Claro. Es un juego que salió hace mucho tiempo. Incluso yo no tenía ni manos para andar con un pad. Pero me refiero que, joder. Yo, por ejemplo, me lo acabé ya estando la Super Nintendo aquí en España. Y más o menos en esa época, pues ya podías apañar algún que otro amigo que se lo había pasado o alguna que otra, que sí, otra guía de alguna revista. El tema es que en este juego era bastante fácil perderse y bastante fácil no saber para qué utilizar ciertos objetos, ¿no? A lo mejor te daban, por ejemplo, la vela y decías, vale, tengo la vela, pero ¿dónde cojones la utilizo, esta vela, no? Este tipo de cosas le daban esa magia, de ese rollo enigmático. Y bueno, dentro de lo que serían anécdotas con este juego, como comentaba Jorge, nuestro hermano mayor tenía una NES clónica, de estas que vendían por ahí, que metía los cartuchos de NES y funcionaba perfectamente, ¿no? Y se había comprado el Zelda. El asunto es que cuando llegaba a las partes así difíciles, por ejemplo, no tenía, imaginaos, en un templo, no tenía el mapa y no tenía La brújula. El compás, le llamábamos compás, porque ponía compás. Sí, verdad. El asunto es que iba apuntando, iba creando cuadraditos en una libreta cuadriculada y tachando en los que había estado y todo eso para ver por dónde tenía que ir. Y por ejemplo, el laberinto mítico que recordamos todos del bosque, que tienes que hacerlo en un orden estricto porque si no te pierdes y es infinito, que hay un Mikami de eso en Ocarina of Time, lo vimos ayer. Pues este laberinto estuvimos la hostia de tiempo probando combinaciones hasta que funcionó. Y claro, Jorge y yo éramos pequeños, debíamos tener 5 o 6 años, le decíamos, a ver, haz así, a ver, haz de esta otra manera. Y probaba un montón de cosas y no le daba salido, era muy entrañable. Y después, nuestro poco conocimiento de inglés por aquel entonces, que bueno, realmente los viejales estos que te encontrabas, que te daban consejos, eran muy escasos, ¿no? Pero te decían a lo mejor, el secreto está en el norte, o el secreto está en el oeste, ¿no? Y entonces tú decías, joder, a ver, ¿qué significa tal? Vamos a ver. Y era así, lo apuntabas en una libreta, joder, este juego era de la época que tenías que jugar con libreta. Exacto. Y diccionario. Y diccionario, efectivamente. Y bueno, con tus más y tus menos te ibas enterando. Y estaba muy bien, la verdad. Esas cosas ya no las hay ahora. Pues yo tengo que admitir que lo jugué en su época con la Super ya implantada, en 64 incluso. No, aún no. Y me quedé en el último templo ya. Y debía tener 20 años, me subí desde el trastero. Una tarde me puse y me acabé el juego. Tenía la espina clavada, subí montando y me acabé el juego. Eso es porque cuando eras más pequeñín, claro, te quedaste atascado y... Sí, no fui capaz. Y ahí se quedó el Zelda en el trastero. Y la curiosidad es que le ponías el nombre de Zelda y cambiabas todo el juego, ponías un Master Quest. Bueno, efectivamente, esto lo hablaremos luego de eso. En uno de los puntos más destacados de Legend of Zelda en cuanto a su forma, jugabilidad y tal, era que traía inventario. Tú tenías un inventario donde guardabas todos los objetos que ibas obteniendo, ¿no? Y los podías seleccionar en el momento en que te hiciera falta. Esto puede parecer una tontería también hoy, pero es que no había de eso. O sea, tú veías eso y decías, hostia, tengo un inventario. Flipante, ¿no? Y bueno, la verdad es que bastante característico este asunto y que junto a los factores que comenté antes, ¿no? Como por ejemplo el tema de crecimiento, que vas mejorando, vas teniendo equipo, el tema de un mundo abierto que explorar y todo eso, podríamos considerar a The Legend of Zelda como uno de los predecesores espirituales de los RPGs, ¿no? Sobre todo de los action RPGs. Que de hecho, junto a las aventuras conversacionales que había por aquel entonces, que bueno, eran de texto y eran como juegos de rol donde solo utilizábamos texto, podría decirse que estas dos cosas, estos dos factores, formaron los juegos de rol en general que tenemos en videojuegos, ¿no? Entonces para mí este título es, vamos, determinante. Por eso hablaba al principio del especial, que hace 25 años la industria tomó un camino gracias a Zelda, entre otras cosas, ¿no? Por eso no hay que menospreciar este juego. Eso es lo que pienso yo. No sé qué pensáis. Y vosotros. Sin embargo, hoy en día dices que la saga Zelda es un RPG de acción y casi la gente se te tira al cuello. Porque la verdad es que, más que nada, es una aventura, aunque... Sí, porque tiene elementos de acción, sí, de puzzle, de tal. Pero realmente, si lo valoramos de esta manera, o sea, tened en cuenta que antes no había RPGs. Pero después de Zelda, sí. O sea, hay un antes y un después. Ya, pero lo que pasa es que Zelda se quedó en las bases de lo que es un RPG y después estos siguieron evolucionando hasta lo que son. Y también en sus bases clásicas. Quiero decir, hombre, evidentemente ha evolucionado la jugabilidad, ¿no? Con el 3D, con todo esto. Pero realmente la base de Zelda siempre ha sido la misma, siempre. Pero parece que Skyward Sword se acerca más al género de los RPGs auténticos. Parece. Eso lo desvelaremos en el próximo programa. Bueno, hablando del estilo visual, hay que decir que es muy característico. ¿Por qué? Por el colorido, era vistoso, era hasta cierto punto caricaturesco, y obviamente por las limitaciones de esta época, ¿no? Y aún hoy en día, aunque es evidente que hay, joder, este juego es de NES, es de una cosa de 8 bits, tiene cierto atractivo. Tú lo ves y dices, joder, quiero ver más, ¿no? Te da ese rollo de querer ver más pantallas para... porque es colorido, es bonito y tal. Aunque, como digo, pues evidentemente está ya muy, muy viejuno. Que conste que ayer mientras probábamos todos, uno de ellos obviamente fue este Zelda, en una pantalla LCD y se veía bien. O sea, me refiero, sí. Se veía la imagen nítida. Sí, tío, pero esos juegos hay que verlos en tubo. No, pero si no, joder. Si no, no es la misma sensación. No es la magia, tío. Bueno, la música es posiblemente una de las cosas más características también. Y es un ejemplo de cómo con tan poco se puede hacer tanto. Más que nada porque esta música, bueno, los temas principales de esta banda sonora se han mantenido en absolutamente todos los juegos de la franquicia. Eso tiene muchísimo mérito. Así que, en fin, gran trabajo de esta. Bueno, ya con el tema anécdotas, yo no sé si tenéis con este juego en particular alguna anécdota que contar. Yo sé que tengo una. Voy a hablar de cuando pude jugar por primera vez a este juego, porque, claro, cuando éramos pequeños, Jorge y yo veíamos, no jugábamos, porque éramos pequeños y podíamos romper la consola, ¿no? No, era la típica excusa que ponían, cuando Jorge y yo ya llevábamos jugando un montón de tiempo, Atari 2600 y Master System y Mega Drive. Pero bueno, a lo que vamos. Yo, en la época de mi hermano mayor, no podía jugar a Zelda porque se lo jodía, ¿no? Solo podía darle consejos. Y bueno, el... Pero era divertido igual, ¿eh? Era muy divertido igual. Era divertido. Consejos que no le servían, no, porque... para nada, supongo. No, sí, sí que le servían. ¿De verdad? Sí, sí. Muchas... Por ejemplo, cuando fue lo del camino este del bosque, yo me acuerdo que lo descubrimos entre los tres. ¿Cómo era el camino? Y era algo mágico el reunirse los tres, no tener ni puta idea del juego, porque no... Joder, nadie nos había dicho cómo teníamos que hacer, ¿no? Y el juego no te lo dice, ¿no? Y tratar de descubrir... ¿Cómo tienes que seguir? Entre tres personas, es fantástico eso. Eso ya no se puede hacer con los juegos de hoy en día, creo yo. Con muy pocos. Con Kain Notain sí que se puede. Sí, cierto. Cierto. Cierto. Ayer lo hicimos, coño. Exacto. Sí. Pero el tema es que la primera vez que pude jugarlo fue ya a los 11, 12 años. Ya no tenía NES, evidentemente. No había... Por aquel entonces no tenía... No sé si había salido... Me parece que no había salido todavía el recopilatorio de Zelda... cuando lo jugué yo, y me busqué uno de estos emuladores, ¿no? Para poder jugarlo. Y me encantó. No me acordaba además de todas esas cosas que... Me acordaba de algunas, ¿no? Que había visto con mi hermana mayor y tal. Y vamos, es que este juego me encantó. Lo jugué en una época en la que esto estaba totalmente desfasado ya. Y me encantó, me parece un juego magnífico. Y yo creo que si lo jugáis hoy en día, os va a parecer un gran juego igual. Es muy bueno. Así que bueno, yo no sé si alguien tiene que decir algo más de esto. Yo solo digo que sacas hoy un juego como Zelda, tal como está diseñado en esa época, con gráficos actuales, y la mayoría de la gente no encuentra la primera mazmorra. Bueno. Lo dejan por agobio. No exageremos. Es un poco y se quejarían y protestarían porque... Fácil encontrar la primera es que el juego no me explica dónde tengo que ir, el juego no me ayuda, el juego es muy difícil... Porque no tiene modo fácil y un largo etcétera. ¿Sabes qué jodió Zelda, Oscar? Dime. Los putos búhos. De eso ya hablaremos después. Ya hablaremos. Era un pequeño spoiler. Quiero decir que a día de hoy sí existe un juego en el cual esa experiencia de no saber qué hacer ni dónde ir se repite. No sé si sabéis de qué juego estoy hablando. Yo creo que sí. A ver, fin. Llevas hablando dos semanas de él. A ver, dime cuál es. Skyrim. Que no, coño, va a ser, vale. Skyrim. Demon Souls, joder. Sí, pero no se parece tanto demasiado, o sea, me refiero. Tienes esa sensación de estar ahí en plan sol y tal, pero... Hombre, tampoco no, se me pero, parece tanto pero, a... Me refiero a esa frustración que a veces siente el jugador. Que bueno, también es cierto que puedes consultarlo en internet y salir al paso, pero... Sí. Hoy en día tenemos esa opción. Esa sensación de, hostia, ¿y ahora qué hago? Yo la he vivido en esos dos juegos, bastante, bastante parecida. Bueno, vamos a ir un momento al foro antes de continuar con el especial. Señor David, ¿qué ha estado comentando la gente? Bueno, bastantes cosillas. Empiezo con Super Deimos. Aunque a mí la saga me la pela bastante. No he jugado aún a ningún Zelda y el de 3DS no me ha enganchado mucho. He de reconocer que me provoca cierta curiosidad, más que el programa en sí, ese making of. Kili dice buenas noches. Buenas noches, Kili. Hola, buenas noches. En Solid, Gaspar, te quiero. En Solid. Cuidado con lo que se dice. Le molan los trolls a un Solid. Es por el Majora's Mask. Ya lo sé. Meteo Wolf, parece que fue ayer cuando este programa daba sus primeros pasos analizando The Ocarina of Time. Así es. Puede que esa sea una de las tantas razones por las que este programa es tan especial. Oh. En nuestro primer programa retroanalizamos el Ocarina. Fue el primer retroanalizador de nuestra historia. Angus dice, supongo que si os interesa el programa de hoy, muy probablemente ya tengáis el Skyward Sword. Pero si hay algún rezagado, decir que la edición con mando está a 62,90€ en Carrefour, yo ya lo tengo. Así que nadie más importa. Ale Sevig nos ya pregunta, ¿se puede hacer ya las reservas de la edición coleccionista en el Complejo Holanda? No, ya están agotadas. ¿Qué trae en su interior? ¿Un DLC de Monoman y Oscar? Sí, pero sobre todo el mío, impone más. Una figurilla de resina de Jorge con las caras intercambiables. No, que con eso puedes hacer vudú. Un CD con la banda sonora de Zoe. ¿Qué coño Zoe? Estoy aquí en la mesa de mezclas, joder. Un póster de regalo de un troll firmado por Gaspar. Ya sabemos detalles. Por desgracia trae eso. Y nada, decir algo, por Dios, pues ya te respondí. Nosotros os regalamos a Gaspar con la edición coleccionista. No, esa es la edición no coleccionista, la intermedia. Dark Edition. Zoe dice, eso, señor mío, solo es una décima parte de lo que traerá, o no, hype. Pesados con la expresión hype, coño. Sí. Dennis nos pone aquí, bueno, dice, el gran dilema de la cronología de Zelda es porque aún no se ha descubierto, pese a la salida de Skyward Sword, y nos pone un cómic muy gracioso, donde un chaval es asesinado por la espalda por Miyamoto. Sí, bastante gracioso. Esto demuestra que es un cabrón. Tony Martínez dice, tengo ganas de escuchar el análisis de Zelda 2, uno de los más peculiares de la saga. Y Alex Sevic, bueno, vuelve a continuar, el último ya comentario. Gracias al programa Embajadores de la Nintendo 3DS, me descargué las dos primeras entregas de Zelda de NES. Pero he de decir que resulta dificilísimo y casi no he avanzado nada. Antes los jugones tenían otra madera para jugar juegos difíciles de verdad. Ahora tengo que decir que la música de ambos juegos resulta mítica y sabe y huele a historia de los videojuegos. Sí, es verdad. Tú empiezas un Zelda, el The Legend of Zelda el primero, y puedes masticarlo. El sabor a añejo, tío. Es añejo, tío. Bueno, vamos a irnos. Un consejo, escapa de Zelda 2. Vamos a irnos ya con la segunda entrega. Vamos a irnos con la aventura de Link. Bueno, ¿y cómo abordamos este juego? A ver, la segunda parte, ya para nada más empezar, poco nada tiene que ver con el original. Fue lanzado un año después, con tantos cambios de diseño y jugabilidad que aún hoy en día se le considera como la oveja negra a la familia, contando los CDI aparte, ¿vale? O sea, esos no existen. Existen. No hablaremos de ellos. En tu maravilloso mundo no existe. No vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar un poquillo con los cambios. Mientras que en The Legend of Zelda teníamos una cámara cenital durante toda la aventura, en este de Adventures Link, esta cámara cenital solo la tenemos mientras paseamos por el mapa del mundo. Después, cuando estamos en pueblos, en mazmorras, pues ya tenemos una vista lateral. Una de las novedades de este Zelda fue la inclusión de los pueblos en este... En la saga de los pueblos, los NPCs con los que interactuar, vamos, nos ayudaban o no nos ayudaban, nos despistaban o simplemente pasaban de nosotros. Los combates eran aleatorios, o no sé si decir aleatorios. Mientras íbamos caminando por el mapa, salían de repente, nosotros los veíamos y los podíamos esquivar. Pero sí se podría decir que son aleatorios. Una vez entrábamos en contacto con un enemigo, pues pasaba una subpantalla, muy típico de los RPGs japoneses por turnos, y empezaba el combate. Podías pasar olímpicamente de combatir, si ellos te dejaban, obviamente, yéndote hacia los laterales, que era la zona de escapar de la pantalla de combate. A decir verdad, antes, Víctor, comentabas lo de que Zelda puso las bases, o algo así parecido en tema de los RPGs, y siendo honestos, este Zelda 2 es el que más se asemeja a lo que es un RPG. Los enemigos te daban experiencia, había magias, otra de las novedades. En fin, es de toda la saga quizás el que más se asemejaría a lo que es el concepto de RPG japonés. Pero al mismo tiempo, y como decías al principio, el que más se distancia del concepto clásico de Zelda. Así es tan radical esto, que después Nintendo se da cuenta y dicen, no, tenemos que volver al concepto anterior, ¿no? Por lo tanto, hombre, hombre, fue una apuesta arriesgada y muy arriesgada. Realmente le salió un poco rana, o bastante rana. A mí me decepcionó mucho este juego, porque viendo, disfruté mucho el Zelda 1 y ver eso así diferente, ya no me invitaba a jugar. Era como, no sé, parecía como más cutre que el Zelda 1, aunque técnicamente fuera mejor, porque tenía mejores gráficos y tal, pero eso. ¿Y vas a hablar luego del aspecto visual, Oscar? No, si queréis podemos hablar ya ahora directamente del aspecto visual. A mí lo que no me gustaba, ¿os acordáis que antes dije de The Legend of Zelda que me gustaba muchísimo esta vistosidad, colores tan vivos, tan variado, tan... Pero en este juego es más gris, más oscuro. Hombre. Bastante a más. A ver, tienes los colores, hombre. Bastante. Verde sigue siendo verde chillón. Sí, pero bastante las más... Las casas son de un color ladrillo que echa para atrás. Pero bastante más oscuro que el anterior. Sí, no es como... Es como un cambio con respecto al anterior. Sí. Quizá sí que se nota bastante. Quisieron hacerlo más adulto. Más adulto, a lo mejor, tío. Sí, porque además había escenas así oscuras en... Hasta había... O tal, o con luz apagada. Por haber hasta había pilinguis y sí. Eso. A mí el juego no me disgusta del todo. De hecho, yo no me lo acabo nunca. Pero no porque el juego en sí me echara para atrás, sino por su excesiva dificultad. El juego más difícil de toda la saga, en mi opinión, y creo que en la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí. Este lo había analizado el Video Game Nerd, por la dificultad que tenía y tal, y lo dejaba bastante mal. La dificultad es insufrible. Cada 2x3 vas por el mapa, te saltan bichos, escapas, entras al dungeon, no ves una mierda, te revientan, y los bichos, los bosses, es horrible. El enfrentamiento final es... Hay que ser un héroe para vencer a eso, vamos. No sé si os acordáis de la peli esta, Spaceballs, o la loca historia de la guerra de las galaxias, y su velocidad, ¿cómo era? Absurda. Pues este juego tiene una dificultad absurda. Yo creo que Zelda 2 fue el toque de atención que Nintendo se aplicó, pero a partir de toda su historia. Porque ahora, bueno, si nos fijamos, todas las secuelas que hace Nintendo de sus juegos son claramente conservadoras. Sí. Nunca se arriesgan más de lo estrictamente necesario. Bueno... Yo ahí palo, discreparía un poco, y también en esta saga otros Zelda se llevaron también algunos palos por desmarcarse un poquillo de lo básico. No obstante, Óscar, tema podríamos considerar honestamente, y exceptuando este CDI, este como el peor Zelda de la saga. Sí. El peor creado por Nintendo. Sí, sí, obviamente. Dificultad ya no era un tema de las mazmorras o de que los enemigos fueran difíciles o de que no hubiera mapa ni brújula. Es que si perdías todas las vidas te volvías al punto de inicio. Tenías que volver a empezar otra vez desde el principio. Y eso, quieras que no, es un tira para atrás importante. Es un coñazo, sí. En el mapa había una especie de cuevas que hacían de transición entre zonas, y estas cuevas estaban totalmente oscuras. Los enemigos no los veías. Yo creo que en la vida conseguí pasar de una zona de la otra al mapa. O sea, esta es mi anécdota con este juego. Yo me quedé en el principio porque para mí es imposible. O te lo tienes que saber, ensayo y error, del principio al final de cada una de estas cuevas, o no pasas, porque los enemigos no los ves. A ver, a mí, si no me falla la memoria, creo que conseguía algo para iluminar las cuevas. Sí, bueno, pero... Yo cuando lo jugué, después se me quitaron las ganas de volver a jugar, pero yo cuando lo jugué... Es muy horrible. Intentar hacer algo en ese juego me parecía insufrible. Yo este lo jugué cuando... ya tiempo más allá, en la época de PlayStation 2 ya casi. Y lo probé con el buen recuerdo del Zelda 1 y dije, tío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y jugué, fui hasta... Me moví de un sitio a otro, anduve un poco por el mapa y me aburrí, lo dejé. No me engancho nada. Jorge, tío, tú siempre que te aburres dejas un juego. Claro, si me aburre, ¿para qué voy a jugarlo? Tío, no tienes fuerza de voluntad, por orgullo, joder. Yo no tengo orgullo, no, tío. Yo no tengo orgullo, tío. Joder, a mí me da igual. No tienes orgullo. ¿Tienes orgullo? ¿Quieres una puta meba? Acabas de celar, no es orgullo, es masoquismo, tío. No, yo no soy una persona orgullosa. Yo sí, estoy orgulloso de mí mismo. Bueno, a nivel argumental nos encontramos ante una secuela directa. Tras el final del primer Zelda, que no os lo quiero spoilear, los secuaces de Ganon deciden resucitarlo. Y para ello necesitan la sangre del del personaje que lo mató, Link. En ese momento, nuestro personaje vive un poco ajeno a todo esto, hasta que un día le aparece el símbolo del Triforce en su mano y acude a Impa. Impa es como la vieja venerable del lugar, la maga o sacerdotisa, lo que queráis, que le dice más o menos, que le dice lo que le pasa y le cuenta la siguiente historia. Le narra la historia de Zelda, la leyenda de Zelda. Tras la muerte del rey de Hyrule, quedó hechizada en un profundo sueño por un mago codicioso y cercano al rey. Este mago lo que pretendía era el Triforce. Tras contarle esto, Link decide empezar su aventura, pero antes esta anciana venerable le entrega 6 cristales y un pergamino. Estos cristales había que ponerlos en cada una de las 6 mazmorras que tenía el juego al final después de matar al boss, y el pergamino contenía el secreto para quitar el embrujo, el hechizo este a Zelda. Y bueno, este es el punto de partida de esta aventura, y a partir de ahí pues toca jugar. O no, yo no recomendaría jugarlo, la verdad. Aún así, esta segunda parte quedará para la historia, como una de las peores, o como la peor, sin duda. Pero aportó cosas que a día de hoy son pilares básicos dentro de la saga. Decía antes, los pueblos metidos en el mapa del mundo, los NPCs que nos ayudaban o simplemente pasaban de nosotros, el sistema de magia, la posibilidad de aprender movimientos, las transformaciones y algún que otro enemigo clásico después en la saga, y no es Ganon. No lo digo, pero es el enemigo final. El búho. Callaros con el puto búho, coño, ya tendrá su momento de gloria. o de infamia. El búho, su momento de infamia. Y bueno, con esto termina Zelda 2. A pesar de lo que yo os he dicho sobre él, que es el peor de la saga y tal, que su dificultad es ultra excesiva, todo buen fan debería probarlo para saber lo que es. Y después para, cuando está jugando un Zelda de verdad, agradecerlo. Joder, esto es una maravilla. Gracias al error que hizo Nintendo con Zelda 2, la saga ha seguido el camino que ha seguido y ahora podemos disfrutar de obras maestras. Es saborearlo por contraste. Tú siempre le das la vuelta a la tortilla y... No, pero es que hasta Zelda 2 tiene su punto. O sea, porque con Zelda 1 estabas arriba, con Zelda 2 estabas abajo. Ajá. Pero abajo de todo. Y después ya solo toca disfrutar de los siguientes Zelda. Pero seamos francos, Zelda 2 es una mierda. Bueno, yo si no fuera por la dificultad me habría gustado. Es el menos bueno de todos, dejémoslo así. Bueno, ¿algo más que decir de este juego, Oscar? No, creo que ya lo he dicho todo. Bueno, ahora vamos a hablar de, para mí, el mejor Zelda de todos los tiempos. The Legend of Zelda A Link to the Past, que es un juegazo. En 1992 en Europa, en España también, la saga de The Legend of Zelda dio uno de sus primeros pasos, unos pasos, digamos, más decisivos, con A Link to the Past, un juego que aprovechaba las virtudes de Zelda 1, aprovechaba, como bien dijo Oscar, los errores de Zelda 2 y aprendía de esos errores, y remodelaba el mundo de Hyrule gracias a la tecnología de Super Nintendo. Bueno, en esta ocasión, el hechicero Ahanim, toma el control del mundo y usa sus poderes para liberar a Ganon, que está atrapado en el mundo oscuro. Siempre hay un hechicero. Pues no sé, dímelo tú. Eso es un Mikami de Zelda 2. Bueno, Link tendrá que rescatar a la princesa Zelda, como siempre, y liberar al mundo de la amenaza de la posible vuelta de Ganon. Para conseguirlo, deberá salvar a los 7 descendientes de los ancianos y viajar al mundo oscuro, donde no sabe lo que le espera. Bueno, Aliento de Paz era todo lo que habían deseado los fans de Zelda desde Zelda 1. Retomaba la perspectiva isométrica, algo que se agradeció bastante, y expandía el mundo de Hyrule a niveles nunca vistos. El mapa era mucho más amplio que en Zelda 1. Sí. Yo creo que esta segunda parte fue la que le dio el espaldarazo definitivo a... Exacto. Bueno, junto después más tarde con Ocarina, ¿no? Pero yo creo que fue con esta cuando realmente fue más conocida la saga. También porque era, bueno, la época de Super Nintendo, una consola que vendía mucho y tal, y ya estaba popularizado el tema de los videojuegos domésticos. Pero sí, este Zelda fue un punto de inflexión dentro de la saga. Bueno, el mapa, como digo, era mucho más amplio, tenía muchos más secretos ocultos y, bueno, muchos de estos secretos eran secundarios. No tenías por qué conseguirlos para acabarte el juego, pero hacían el juego mucho más divertido. Bueno, la mayor novedad, que es lo que más me llamó la atención de este juego, que me pareció un adelanto a su tiempo, es la existencia de dos mundos, que eran el mundo sagrado, que es donde empezamos, el mundo clásico, y el mundo oscuro, que es una especie de dimensión paralela, casi igual al mundo normal, pero con algunos elementos de naturaleza cambiados, de lugar o, bueno, o criaturas extrañas que vivían por allí. Pero para hacer eso se inspiraron en Oblivion. Exacto, o sea, todo el mundo sabe que Oblivion ya estaba planeado desde entonces. Está clarísimo, igual que Skyrim. Efectivamente. Que de hecho, Oblivion copió a Skyrim. Podemos dejar de una puta vez, que me gusta mucho, dejar de hablar de... Pero es muy bonito. Yo quiero decir una cosa de Aliento de Paz. En primer lugar, que me parece el mejor juego de toda la saga. Me parece fantástico. Y en segundo lugar, que el tema este de los dos mundos, yo la primera vez que lo vi, no tenía una Super Nintendo, era uno de esos envidiosos que vio el Super Mario World y luego el Aliento de Paz y dijo, joder, me gustaría tener una Super Nintendo y nunca la tuve. Y lo vi y aluciné. O sea, decía, o sea, que tú lo que haces ahí cambia, increíble. Yo debo decir que esa dicotomía entre dos mundos, bueno, en este caso mundos antagónicos, siempre se ha reproducido mucho Zelda. Siempre ha habido dos mundos que se relacionan entre sí. En este caso, pues por ser némesis prácticamente. Pero en otros Zelda, pues hay relaciones de muy diverso tipo. Y es algo que se ha estandarizado en la saga. Es algo muy, muy recurrente. Sí. Yo quería decirle una cosa a Víctor. ¿Sabes que, Víctor? No existe la envidia sana. No dije envidia sana. Ya, pero yo es que quiero matizar esto. No existe la envidia sana. Por tanto... Significa que soy una mala persona, ¿no? Gaspar... No una mala persona, pero... En aquellos momentos, pues, la envidia malsana te corroía por dentro. Gaspar. Pues sí, tío, sí. Gaspar, ¿vas a trolear o no? No, solo estoy diciendo que nos olvidamos de la aportación más importante de Aliento de Paz a la saga. Las gallinas asesinas, joder. Cierto. No le iba a contar. Sí que es el peor boss las gallinas asesinas, de toda la saga. Que es, bueno, como muchos que habréis jugado a Zelda sabréis... si le pegas a una gallina es tu muerte. Bueno, si le pegas repetidamente. ¿Cuántas veces habremos hecho en la primera partida de Zelda Aliento de Paz? La coña de pegar a una gallina y... Sí, ¡hostia! Jódete, gallina, jódete. Y luego te joden ellas a ti. Y no hay manera de escapar. Son el peor jefe final, ¿eh? No te metas con las putas gallinas. Porque puedes salir escaldado. ¿Qué David? Bueno, mejor lo dejo para el final, para las anécdotas. De todas maneras, yo este juego ya hablé en su día en Juegos de Nuestra Vida. Así que igual me repito, lo siento mucho. Da igual, David, puedes repetirte hoy. Pero bueno, ya cuando pasemos a las anécdotas. Pero así la gente no tiene por qué escuchar el anterior programa y no, ya lo ponemos al día. Si son fans nuestros, tienen que escucharlo. Pero yo tengo que confesar que a mí no me convence Aliento de Paz. No, lo he empezado 3 veces y nunca he logrado acabarlo. No es un juego que me llene. Es un juego que te supera, Gaspar. Por eso no te gusta. No, me acabé el Zelda 1, pero Aliento de Paz es un juego que me llene. No. O sea, a mí me pasó eso con el Ocarina. Te acabaste el 1 y el Aliento de Paz no te llena. Eso es porque no lo has jugado. No sé por qué. Tío, tienes que dar una oportunidad, en serio. Llegué. Lo empecé 3 veces. Pero metiéndole horas y tal, llegando incluso al mundo oscuro. Pero hay algo que no me. No me convence para seguir jugándolo. No lo ha jugado con las condiciones de luz necesarias, con comida al lado por si tenía hambre. No entendió el juego. No ha leído suficientes libros, ni película, ni visto películas sobre el tema. Aparte de eso, es que este es que Link to the Past es un Zelda, tío. Pero de vieja usanza, que tienes que tener eso, una libreta, comida al lado para tirarte unas cuantas horas, ¿sabes? No, de hecho, Link to the Past es el verdadero Zelda. Es como tiene que ser un Zelda. Es el Zelda que ya sentó a las bases de toda la saga. Más incluso que el Zelda 1. Fue el acabose, la confirmación. Sí, te debieron dejarlo ahí. No, yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, a mí personalmente no es el Zelda que más me gusta y tampoco, curiosamente, no es el Zelda en 2D que más me gusta. Joder, Oscar, no sé qué te pasa últimamente. Nacho, no sé. Ya entenderéis cuando diga el Zelda en 2D que más me gusta. Bueno, pues eso. Me había gustado mucho el tema este de los dos mundos, me pareció la hostia. Y bueno, eso, tengo que reconocer que en Super Nintendo había dos juegos, solo dos juegos, como comentaba Víctor, que realmente me hubieran gustado jugar en su día y que no pude jugar, que eran Super Mario World y A Link to the Past. Para mí eran los dos únicos juegos de Super Nintendo que me llamaban lo suficiente la atención como para que sintiera envidia de los que tenían Super Nintendo. A mí me llegaba mi Mega Drive. Y lo primero que hice cuando conseguí la Nintendo DS fue buscarlos para Advance. Y los tengo ambos. Y es más, la edición de A Link to the Past Advance para mí es la mejor porque viene en castellano y porque te incluye el Force Wars, que es un regalo. Juego de que hablaremos dentro de un tiempo. No en este programa, sino en el siguiente ya. Pero que hablaremos de él. Bueno, pues este juego me lo jugué bastante tarde, porque había probado en casa de amigos y tal, y entonces, bueno, nunca pude ponerme como Dios manda él y acabármelo, y siempre tuve la espinita clavada. A mí me parecía tremendo el hecho de tener un mundo entero para explorar, en una época en la que los juegos tenían muy poca cosa. Dos mundos. Bueno, ya, efectivamente. Pero bueno, eran muy similares los mundos. Y dos mundos que se relacionan entre sí. Exacto, lo que haces en uno puede influir en otro en cierta medida. O incluso para poder avanzar, acceder a una zona, tienes que moverte por un lado, porque tal. Bueno, está de puta madre. Y yo aún digo una cosa más. Chrono Trigger hizo un Semi Mikami a Ocarina of Time. Digo Ocarina of Time, a Link to the Past. A ver, te tienes que defender tu postura. Veréis. En Chrono Trigger, o Chrono Trigger, como le encanta llamarlo a Oscar. Yo digo Trigger. Chuiga. Chuiga. En este juego, tú puedes viajar en el tiempo, ¿vale? Y lo que hagas en el tiempo, en determinado lugar, tiene influencia después en su futuro, ¿no? O en su, bueno, o viceversa, ¿no? Puedes cambiar determinadas cosas para que no pasen ciertas cosas. Pues aquí en Ocarina. En A Link to the Past, joder, qué pasado con Ocarina, estoy obsesionado. Eso, lo que cambias en un sitio repercute en el otro. Y entonces, digo yo, esta idea, hicieron un Semi Mikami diciendo, vamos a hacer algo como en A Link to the Past que puedes cambiar. Ah, ya está, viajes en el tiempo. Ya está, yo pienso que fue eso. Joder, macho, tío. Está muy rebuscado. Cago en la leche. Está muy rebuscado. Ya hablando de temas puramente físicos, los universos de A Link to the Past son paralelos. Mientras que los de Chrono Trigger no son paralelos. Es lineal. Viajas en el tiempo. Pero, no es, por eso Chrono Trigger es peor. Y dicho esto, tengo que añadir que Chrono Trigger saldrá traducido para iPhone. Ya. Y para, una cosa, David. Y para ¿qué? iPod Touch también va a salir. También, y no. Para iPod. Esto es Zelda, coño. Seguimos con A Link to the Past. Dejar las pullitas hacia mí. Bueno, siguiendo con el juego, a mí me pareció más difícil que Zelda 1, en muchos sentidos. Atascarse era muy fácil, era tremendamente fácil porque había muchas cosas para avanzar. Realmente llega un punto en el que para avanzar tienes que descubrir cosas todo el rato, tienes que estar descubriendo cosas para poder avanzar en el juego. Y algunos enemigos finales eran muy jodidos, sobre todo el primer enemigo del mundo oscuro, el escorpión que tiene una armadura que me llevó un año. Sí. Y ayer lo pasó ayer por primera vez. No lo digas en público, tío. Queda fatal. No, lo tengo que decir. Estuve un año intentando matar a ese bicho. Te lo recordaré toda la vida. No es que estuviera un año entero. Es que estuve a lo mejor un mes y lo dejé porque ya me rayé. Pero espera, ¿Cuándo te llegaste por primera vez a este jefe? ¿Ayer? ¿A este jefe? No. Este jefe llegué hace un año así. ¿Hace un año así? Sí, estuve un par de semanas intentando matarlo, no sabía cómo matarlo, no quería mirar una guía y dejé el juego. Me pasó eso. Y a pesar de todo es tu favorito. Creo que es mi favorito. O sea que aún no lo has acabado y lo valoras como tu favorito ya. He jugado más de la mitad del juego y lo valoro como mi favorito. Bueno, Gaspar, bueno. Tú no te has jugado la mitad de los juegos de los que hablas y dices que son una mierda. Jorge. Pero yo me informo para poder trollar a gusto de ellos. No, aún te queda más de la mitad, ¿eh? Sí, me queda más. Sí. Entonces, bastante más, además. Oye, pues es mucho mejor para mí. Sí, es que me va a durar más el juego. Luego que sí. Porque me estaba gustando. Hablando de este tema, duraba bastante este juego. Sí, era un juego largo. Yo creo... decís que hasta ahí todavía me queda más de la mitad. Tú me habías visto jugar este juego, Jorge. Pero no, yo no te... Pero no, te había visto jugar, pero va. Yo creo que el que más mazmorras tiene al Into the Past. Es que tiene en el mundo... No estoy de todo seguro, En el mundo... Mira, ya en el mundo oscuro son 7, creo. Pues una por cristal. Y en el otro, pues... Otras tantas, imagino, no sé. Hay tres al principio. Y luego hay el palacio final, que bueno, ya no hay más detalles. Pero son 11 dungeons, en total. Bueno, es que dungeons en sentido estricto no son tantas. Bueno, el tema es que esta es la música de los bosses que tanto me jodía. Estuve atascado y ayer le pedí a David que me ayudara. Le dije, David, por favor, dime cómo se mata. Que estoy hasta los huevos ya. Tuvimos que ayudarlo todo el complejo. Y me ayudó y lo maté. Había que utilizar bombas. Que no sabía yo que había que utilizar bombas, pero sí. Bueno, las bombas son el método más efectivo. Método más pero no, porque con el martillo no lo daban matado. No, pues es que con el martillo te expones demasiado. Bueno, no hagas spoiler ahora de vos, macho. No, pero yo... No, os lo digo para que no os jodáis como me jodí yo un año entero. Yo recuerdo que uno de los bosses de este juego... Que, bueno, no puedo decir su localización ni nada sobre ello, pero sería un spoiler. Vale, pues di un boss. Con uno de los bosses que salía me impresionó. Me pareció tan sorprendente la forma de aparecer de ese boss que me impactó muchísimo. No te lo esperas. Es increíble que a esas alturas un Zelda, que parece un juego tan infantiloide, te sorprenda de esa manera y digas, hostia. Fue una impresión muy grata, la verdad. Y muy terrorífica incluso, me atrevería a decir. Sorprendente lo de este juego. Pero realmente sorprendente. Pues sí, señor. Pues yo... Desde que me maté a ese boss ya me he pasado a otro templo y sigo jugando y me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Bueno, a nivel técnico, es un juego muy bonito. Es un juego que tiene un colorido y un diseño de sprites acojonante. O sea, para la época muy, muy bien. Imagino que es por eso que envejeció tan bien este juego. Porque lo puedes jugar hoy en día y te va a seguir gustando porque es una belleza de juego. Es perfecto como es. La música la compuso Koji Kondo. Que, bueno, mejoró algunos temas de la saga y luego añadió otros propios, como este. Creo que este es exclusivo de A Link to the Past. Y bueno, se han convertido en clásicos del MIDI, de videojuegos. Quería decir una cosa con respecto al tema gráfico, ¿no? Y tal. En primer lugar, lo que estaba comentando, dije, sí, es perfecto. Yo creo que este juego, gráficamente, no se puede mejorar. Es lo que es, y ya está. Y en segundo lugar, lo que quería decir es que aquí se empieza a marcar, y cuadra un poco con lo que decía David, el estilo gráfico de lo que va a ser Zelda, todo Zelda siguiente, ¿no? El estilo gráfico que va a seguir, la línea, el estilo, ¿no?, de diseño. El color, el estilo de diseño, efectivamente, este tipo de cosas. Por eso, como decía David antes, este juego lo marca todo. Lo marca todo, es el principio de todo, realmente. Es que fijaros qué subidón pega del primero a este. Ya no solo técnicamente, que es obvio, pero... Es que a nivel visual, a nivel de diseño, es que es un cambio brutal. Es como un reboot que tan de moda están hoy en día. Pues sí. Bueno, en definitiva, para mí es un juego redondo. Para mí es el mejor Zelda de la saga, porque bueno, a mí me gusta más que Ocarina. Ocarina no es un juego que no me invitó a seguir jugando. Lo empecé varias veces y no lo continué. No avancé mucho. No sé, no me invitaba a seguir. Y creo que es, como comentábamos antes, lo que tiene que ser un Zelda, el Into the Past. Es el Zelda por antonomasia, o sea, es la definición de Zelda. Un juego que puedes rejugar muchas veces y que te seguirá gustando. Y bueno, yo reconozco que Ocarina es un portento, adelantado a su tiempo, pero para mí, a Into the Past es auténtico. Y probablemente, junto con Super Mario World, de lo mejor de Nintendo en toda su historia. Y eso es todo lo que tengo que decir de Into the Past. Bueno, pues en ese caso vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, hoy traigo un tema que me pidió Angus, el tema principal de Tomb Raider Legend, que lo pidió por el foro y bueno, se lo pongo hoy. Se lo iba a poner la semana pasada, pero Jorge me suplicó. El de rodillas, este además. Exactamente. De Jungle Strike. Es que nada, Angus, te debo esta canción y aquí la tienes. Efectivamente, estáis oyendo ahí un MIDI, Oscar. No, yo quería decir que ahora es cuando digo que este es mi Zelda en 2D favorito. De acuerdo, pero espérate, porque primero vamos a hacer un repaso rápido del chat. Tenemos conectados actualmente a nuestro amigo Anchoas, Alex Evic, Dab1, Denis el Azul, el hombre que ríe, el monaguillo oscuro. El monaguillo oscuro, Ern Solid, Gómez. Goro Berruga Rodante, I Am Error, Indiana Pod Jones, Invitado y Pico, identifíquese, Shero, Kamuro, Link fichado por 7up, Maximilo, perdón, Mime, Molinex, Harto de Vino, Mononitoto, Poyakin y Nacido del Pollón. Es Poyakin, el Nacido del Pollón. Poyakin. Joder. Sopa de caballo. Por Dios. Sopa menstrual. ¡Ay! Sprigan, que estoy. Hola, soy Syntax, The Legend of Epona, The Legend of Gaspar Troll Mask, Tocinillo de Cielo, Tony Martínez y Viejales Místico. Buenísimo ese, ¿eh? Sí, tiene posibilidades, ¿eh? Y bueno, vamos a ir ahora a hablar, sí, efectivamente, de qué es para Oscar el segundo. No, el Zelda en 2D más guay de todos, ¿no, Oscar? Sí, sí, señor. ¿Qué juego es este, Oscar? Link's Awakening, lo he dicho bien. Sí, Awakening. Awakening. Efectivamente. Así está bien pronunciado. Bueno, pues en 1993, Nintendo lanzó al mercado la cuarta entrega oficial de Zelda. Esta sería la cuarta entrega oficial y el primer juego de la franquicia en llegar a consolas portátiles, concretamente a Game Boy. Este es uno de los juegos más diferentes de la franquicia, pero no en lo jugable. Antes estábamos hablando de la diferencia jugable que tenía Zelda Adventure of Link, que era muy notable, ¿no? En este juego no, se mantiene la jugabilidad de Legend of Zelda y de A Link to the Past, pero hay una gran novedad, y es en el argumento. En este juego no aparece ni a Princesa Zelda, ni Ganon, ni a Trifuerza, ni Leches en Vinagre. Lo único que aparece es Link. Y el juego está ambientado tras los hechos de A Link to the Past, ¿no? Después de A Link to the Past, pues Link se mete a navegar por el mar y todo esto buscando nuevos retos para conseguir entrenamiento para futuras amenazas en los mundos, ¿no? Y entonces, navegando, es sorprendido por una tormenta, sufre un naufragio y acaba en una isla, en la isla Koholint, o Koholint, no sé cómo se pronuncia. En Game Boy no hablan, vale, tío. Koholint. Koholint. Bueno, en la isla Koholint. En inglés la H no es muda, ¿no? Koholint. No, Koholint, efectivamente. Bueno, pues dicha isla está custodiada por un monstruo llamado Pez Viento. Y atrapados aquí, nuestra misión es conseguir los 8 instrumentos musicales para poder despertar a esta criatura y conseguir abandonar la isla. Estamos atrapados. Evidentemente estos instrumentos se consiguen pues pasando muchas aventuras, templos, puzzles, etcétera, etcétera, etcétera. Características jugables de este Zelda es que es un Zelda. Antes hablábamos de que A Link to the Past era Zelda. Pues este es Zelda en portátil. Es esto, tal cual. Con la licencia, ¿no? La inclusión de algunos minijuegos muy buenos. Y varios guiños, perdón, varios guiños a Mario. Efectivamente, varios guiños a Mario. Minijuego de la pesca, que es fantástico, Oscar. Bueno, es un juego por sí mismo. Sí, yo me tiraba mucho rato pescando. Es completo ese minijuego. Sí, sí. Porque tenía límite de pasta, si no, estaba ahí todo el puto día. ¿Se puede decir que es un precedente ese minijuego? Obviamente, después lo vimos mejorado en otros Zelda. Sí, pero había un videojuego de Game Boy también, que salió posteriormente, que se llamaba... Bassmasters. Sí, efectivamente, que era de pesca. Es un juegazo ese. Que se basaba en este minijuego del Link's Awakening. Pero... Evidentemente, más avanzado y mejorado. Es un juego de pesca. Juego de pesca, joder. ¿Pero qué os parece este hecho? Hombre, la pesca, tío. A nosotros, sobre todo a Jorge y a mí, ya es algo que nos tira en la vida real. Lo interiorizamos más, sí. Porque nos gusta. Y cuando vemos un videojuego en el que hay temas de pesca, pues ya nos gana el corazón. Esto no lo sabía la gente que nos escucha, que erais aficionados a la pesca. Hombre, no sé si en algún programa lo dejamos caer así. Que íbamos al calamar. Sí, algo así. Bueno, pues el asunto es eso, minijuegos y demás. Y... este juego incluye una novedad. ¿Qué novedad? Este juego, damas y caballeros, es el primer juego de Zelda en el que aparece el puto búho. El búho cabrón. ¡Viva el búho! Ese gran personaje que nos enseña a jugar y nos da nociones básicas del universo. No, espera. Céldico. Eso ya lo veremos en Ocarina. Pero aquí el búho era buena gente. Aquí el búho te decía cosas... No, vamos a ver. Aquí el búho te decía cosas que te servían de algo. ¿Vale? A ver. Pero a ojo. Ver. Joder. Yo creo... que el Boo es uno de los personajes más importantes de toda la saga. Más que la princesa Zelda, ¿eh? A ver, incluso. Hay en juegos... Debe llamarse el puto Boo. Realmente... juego, la saga. Realmente el Boo es el malo auténtico de la saga. Hay juegos en los que el Boo te da consejos de forma corta, que son los que agradeces, y otras veces que te da consejos a modo de ladrillos, que son los que aborreces. Es que, mancho, no es crítica constructiva, es crítica destructiva, ¿sabes? Ese tío te viene a joder. Bueno, es igual. ¿Quién no recuerda los míticos de... Luego. Yes, yes, yes, yes. Oh, luego. Bueno, vamos a hablar de los gráficos de este juego. Porque para ser de una consola portátil era sorprendentemente bueno, la verdad. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi. Además, yo vi concretamente la versión de X, que era ya mejorado, ¿no? Evidentemente la versión de X es una versión que salió posteriormente para Game Boy Color. Y que además incluía un templo adicional, exclusivo, en el cual... tenías que... digamos que los colores tenían que ver para resolver ciertos puzzles, ¿no? Tenías que identificar colores y tal. Tenía cierto que ciertas cosas que ver, ¿no? Me parecía acojonante eso. Bueno. El tema es que cuando lo vi me sorprendió mucho. Porque, claro, el primer Link's Awakening salió en el año 93, ¿no? Y me pareció una pasada que un juego se viera así en una portátil, la verdad. Realmente es un pepino de cuidado. Sí, pues sí, me pareció tremendo. Yo tengo la versión de X con el cartucho negro. Es un tesoro para mí eso. Yo tengo la versión original. Es un tesoro. La conseguí tiempo después. Yo la primera versión que jugué fue la versión de Game Boy Color, la DX. Y es que me pareció acojonante, macho. Lo jugué y dije, ostras. Además, si no me equivoco, la DX venía... ¿No venía en castellano? No, venía en inglés. Ah, como Link's Awakening original, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, aún así, tremendo. De hecho, este juego está en la consola virtual. Sí, está en la eShop del 3DS. Muy recomendable, macho. Pues sí, voy a cogerlo cuando vaya a casa. Muy recomendable. Sí, solo faltaba que se indara traducido al castellano, pero va a ser claro. Me parece que hay una versión traducida al castellano, oficial. The Legend of Zelda. No, la leyenda de la cerda. La leyenda de la cerda, también. Curioso. ¿Verdad? Yo quiero decir que La quest principal de este juego me pareció una de las más divertidas de todos los Zelda que he jugado. Divertidas y apasionantes. Me lo pasé de cabo a rabo en pocos días. Es que además es que me enganchó de una manera brutal. La quest principal. Y sí, no aparece. La historia principal. No aparece ni Zelda, no, ni Ganon, ni la Trifuerza. Es que es un no parar. Sí. Quiero avanzar. Bueno. Yo tengo la anécdota con este juego. Es que tardé mucho en conseguir la versión original. Y me lo tuvo que dejar mi buen amigo Poposki, forero también habitual. Y la verdad es que gracias a él me lo pude pasar por primera vez. Aluciné en aquella época. De hecho, este juego fue de los primeros que estrenó mi Game Boy Color. Y bueno, tengo recuerdos muy entrañables de él. Para mí el mejor Zelda de portátil. Me encantó. Y hay que decir, bueno, es un poco spoiler quizá, pero bueno, el final es la hostia, sorprendente. A mí me gustó mucho. Sí, la es que está muy bien. Bueno, pues ya sin más, nos vamos a ir a la puta basura máxima. ¿De verdad hacemos esto? Sí, hay que hacerlo. Es un especial. ¡No existen! Existen. Yo los hizo Nintendo. Música es mala, tío. Hasta la música es una puta mierda. ¿Qué va? Tiene su aquel, joder. Vamos a hablar de la mierda, señores. De los Zelda de CDI. Ya está, ya acabó el análisis. Bueno, a principios de los 90, Philips sacó a la venta el CDI, que era un dispositivo de última tecnología que nos permitía jugar a videojuegos y ver películas mediante CDs. Era el Nova Más de la época. Para promocionar este producto, Philips contactó con Nintendo y llegaron a un acuerdo. Querían llegar a un acuerdo para que Nintendo desarrollara títulos de Zelda en exclusivos para esta plataforma. Algo que no llegaron a conseguir y Nintendo solo les ofreció la licencia para utilizar el nombre de la franquicia en sus juegos. Que fue el error más grande que ha cometido Nintendo con la franquicia Zelda. Mayor que Zelda 2. Este es un error monumental. Y por eso no lo volvieron a hacer nunca más. Yo me pregunto. ¿Cuánto dinero pagó Philips para que Nintendo le dejase la licencia a esos locos? No lo sé, pero pagarían, joder, si estaban sacando un producto nuevo. Bueno, estos son... Pero hubo algo más, ¿eh? Hubo algo más, aparte de Zelda. La relación entre Philips y Nintendo... Hubo un juego de Mario, no, que era Hotel Mario, sí, era una mierda y más cosillas, pero bueno, poco o nada tienen que ver con lo que es Zelda. Bueno, pues en el 93, Philips sacó a la venta Link... The Face of Evil y Zelda The Wand of Gamelion, que son dos juegos de plataformas de mierda, de escasísimo presupuesto y muy baja calidad. Bueno, en el primero manejábamos a Link y en el segundo manejábamos a Zelda por primera vez en la saga. Eso era una novedad, con respecto a tal. Hay tres. Claro, sí, el tercero voy a hablar después. Diferentes, lo hizo otro estudio. Vale. El tercero es el mejor. Bueno, gracias a la tecnología CDI, es verdad, esto hay que admitirlo, que podían meter más colores en un 2D que en las consolas de 16 bits. ¿Pero qué precio? Pero el juego seguía siendo una puta mierda, aunque tuviera más colores. Además eran colores de mierda. Eran varios tonos de mierda, ¿sabes? Bueno, el camino no estaba bien delimitado, era un problema que tenía el juego. De modo que tú a veces saltabas. Y pues te caías o te saltabas encima de una plataforma y esa plataforma era aire, no tenía suelo. Es que yo creo que en CDI se desarrollaba por vectores, ¿no? Es decir, hacías el fondo, esto es verdad, hacías el fondo, lo metías ahí y entonces tú, metiendo vectores pues sí, delimitabas los sitios donde podía moverse el personaje y tal. Y el asunto es que, como dice Jorge, estaba mal hecho, como si estuviera hecho a toda prisa y sí, tal. Sí, muy mal. Y entonces te caías en sitios donde no te tenías que caer. Y a veces no sabías hasta dónde tenías que subir para avanzar y rollos así. Luego, para hablar con los NPCs, tenías que darles un espadazo. Pero había veces que había enemigos alrededor de los NPCs. Entonces tú te defendías y te salía la cutscene del NPC hablando, tío. Que dices, joder, macho. Y lo peor del juego eran las cinemáticas. Eran animaciones de principiante. O sea, eran animaciones de mierda. Errores de proporción, errores de color, errores de forma. Daban vergüenza ajena. Siguen dando vergüenza ajena. Y siguen dando. Lo peor de todo es una en la que Zelda... mata a uno de los enemigos finales porque es en la penúltima fase está este enemigo y el malo le dice You kill me. Y Zelda dice, good. Solo eso. Es you brutal. Kill me. No contes spoiler, si alguien va a querer jugar. A ver, el actor de doblaje, con una superinterpretación, dice, la actriz, you kill me. Y ella dice, good. Es brutal. Bueno, en el 94 desarrollaron otro juego. Ahora era otro estudio de desarrollo, también de Philips, y se llamaba Zelda's Adventure, que era otro juego donde la protagonista era Zelda y retomaba la perspectiva isométrica de los Zelda buenos y la jugabilidad clásica, ¿no? Pero tenía un problema fundamental, que utilizaba imágenes reales para el juego. Entonces era una bazofia tremenda, porque los escenarios eran cutres. Se notaba que repetían fotos en muchos sitios. Era muy cutre el juego. Ya van 5 minutos de CDI. Y esto, sí, pero ya acabó ahora. Y esto además se repercutía a nivel jugable, porque las mecánicas de juego no funcionaban bien por culpa de que las fotos estaban mal tomadas y tal. Bueno, una mierda. Dificultad para golpear y tal. Si queréis saber más sobre estos juegos de CDI, os recomiendo que veáis el especial del Angry Video Game Nerd, que hace un especial que habla de estos y que te partes el culo. Sí, te partes el culo. La verdad es que sí. Y eso, que Zelda también tuvo su parte mala, o sea, no pensemos qué tal. En el Complejo Holanda nos gusta hablar de lo bueno y de lo malo de las sagas. Porque pero, no nos va a chupar el apoyo a nadie. Pero hay que ser justos, estos Zeldas no los hizo Nintendo. Pero Nintendo concedió la licencia de Zelda. Y se vendió como una prostituta. Se supone, sagas más queridas para eso, para que hicieran puta mierda con ella. Así que la culpa la tiene Nintendo. ¿Pero qué persona decidiría? No sé, pero despedida seguro. Seguro que está bajo tierra ya. Despedida seguro, porque eso fue una escoria de juego. Además, bueno, yo diría más, si sois auténticos fans de la saga, tenéis que emularlos y jugarlos. Tenéis que comprobar auténticamente. Con el 2, ¿eh? Hay que acabárselo. No. Aquí soy... No digo lo mismo que con Zelda 2. Zelda 2 es yo, un juego, si deseáis saber más de estos juegos, yo pido que reflexionéis y no deseéis saber más. Es verdad que al lado de estos, Zelda 2 es un juegazo. Hombre, una obra maestra. Ya te digo, tío. Al lado de estos. Esto es una infamia. Es que esto es una mierda de juegos, ¿eh? Buscad vídeos en YouTube, ya veis qué puta mierda de juegos son. O sea, una mierda mierdosa. Bueno, David, vamos, para olvidarnos un poco de esto, porque si no podemos juntar esto con Ocarina. Hay que digerirlo un poco. Sí. Hay que poner un poco más de música, porque no podemos. No se puede. Vale. No se puede. Vale. Mira qué música más. Entonces, ¿qué hago? ¿Quito esta mierda? Sí, quita esta basura. Que va a dejar sonando esto de fondo, me quiero. No. Pues no es una música de verdad. Algo, ¿vale? Que nos haga olvidar este momento. Voy a hacer un homenaje a Naranja Mecánica. Pues muy bien, David. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 A Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente en complejoanda.com o desde el iTunes Store. Y vamos a hacer el segundo repaso al chat. Va a ser el último repaso. Como sabéis, tenemos un concurso pendiente que escogemos un nick cada semana. Y bueno, los finalistas a final de temporada entrarán en una gran final donde el vencedor podrá ganar un suculento premio que todavía no vamos a desvelar. Tenemos conectados a Anchoas, a Jomán, Colt92, Dap1, Denis el Azul, el hombre que ríe, el Monaguillo Oscuro, Ern Solid, Espada de nivel 4, Fulet Tortuga, Gómez, Goro Verruga Rodante, Aritz, Indiana Po Jones, dos invitados, identifíquense, Xero, Camuro, Link, fichado por 7up, Maximilo, perdón, siempre igual, Mime, Mononitoto, Polla King, el nacido de Pollón, Sopa de Caballo, Sprigan, nuestro amigo Zoe, que entrará dentro de poco, Syntax, The Legend of Epona, The Legend of Gaspar Troll Mask, se va ganando, creo yo, Antonio Martínez y Viejales Místico. Bueno, ahora va a tocar hablar de un juego que realmente marcó un antes y un después, tanto por la manera de ejecutarlo como por lo que incluía el propio juego en sí, ¿no? Una manera de hacer Zelda sorprendente. Y David nos va a hablar de este juegazo de Zelda, Ocarina of Time. Pues sí, perdón. La verdad es que hablar de Ocarina of Time es un poco redundante, porque este juego se han dicho ya tantas cosas y todas buenas, que la verdad es que me siento un poco superado por las circunstancias. Pero bueno, espero que vosotros me aportéis vuestro granito de arena. Bueno, yo creo que Ocarina of Time obedece al deseo de muchos jugadores de ver a la saga Zelda culminada. Quiero decir, a pesar de que todas las entregas anteriores, salvo honrosas excepciones, siempre mantuvieron un nivel de calidad bastante alto y la leyenda logró forjarse, yo creo que Ocarina of Time era ya el paso más allá, la confirmación de esta leyenda. Con Nintendo 64 como consola bandera, es decir, si la gente ya deseaba ver pues un Mario con esos escenarios 3D y esa profundidad y esa libertad, pues eso, esa misma forma de pensar se aplicaba a la saga Zelda, y el resultado fue Ocarina of Time, que para muchos es el mejor juego de la historia. Y bueno, yo no ando excesivamente desencaminado. Bueno, la historia de Ocarina of Time es una historia típica dentro de la saga, la típica lucha entre el bien y el mal, donde Link pues es un joven, digamos, un joven que parece que no tiene aspiraciones en la vida, que es un vago, se levanta tarde, no tiene ni siquiera un hada que le proteja o que le aconseje. Nosotros empezamos así, un día despertándonos, al fin parece que tenemos a alguien que nos ayuda, que es Navi, y a partir de ahí comienza una especie de historia donde nosotros somos los únicos salvadores del mundo que habitamos. Y a partir de ahí nuestro objetivo es sencillamente pues avanzar en la trama y derrotar al némesis histórico de esta saga, que es Ganondorf. ¿Cómo derrotarlo? Pues como Link niño no tiene el suficiente poder como para hacer frente a este ser odioso y despreciable, pues a Link no le queda más remedio, aunque bueno, es una especie de trampa imposición, que adelantarse en el tiempo y convertirse en Link adulto, que fue el hecho que más impresionó a la gente en su día. Es decir, si Víctor comentaba al principio que el objetivo de Miyamoto era, en los Zelda, era el representar la maduración de un personaje, es decir, pasar de la época de niño a la época de adulto, medio adulto, yo creo que Ocarina of Time pues esa forma de pensar la confirmó y la llevó hasta sus últimas consecuencias, donde el aspecto físico de Link, incluso sus posibilidades ofensivas y defensivas, pues cambiaban radicalmente y era como si tuviésemos dos personajes en uno. A mí ese momento me pareció brutal. No solo el tema de el momento justo en el que te pasas de niño a adulto, bueno, adulto, 16 años, sino lo que le ha pasado a todo lo que a Hyrule, antes era una zona colorida, llena de personajes, destilaba vida, y ahora es todo oscuro, decrépito, ha pasado a mejor vida todo lo que había allí. Bueno, para hablar de este juego tenemos al señor Zoe. Buenas noches, Zoe. Muy buenas noches, chicos, ¿se me oyen? Sí, se te oye perfectamente. Buenas noches. Zoe va a estar con nosotros para hablar de este Ocarina of Time, así que, bueno, David, puedes continuar y luego ya... Bueno, el objetivo de Link era conseguir una especie de piedras que representaban a los espíritus de zonas concretas del mapeado, pues desde el zona del, lo que podían ser pues elementos, espíritus de elementos, vaya, de agua, fuego, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Era un tipo de planteamiento pues que ya hemos visto en la saga, superar mazmorras, dentro de esas mazmorras conseguir, digamos, sus ítems clave, y esos ítems clave a su vez nos permitían pues culminar esa mazmorra y a su vez pues usarla en otros entornos para conseguir extras. Como Ocarina of Time, como ya os he dicho, la clave era esa, la clave era Link joven, Link adulto, y el paso a ese Link adulto era probablemente el momento más espectacular del juego y donde el jugador pues se impactaba, porque realmente es como si se abriese un nuevo juego ante sus ojos. Y lo que decía Oscar, al ser Link adulto y salir de esa especie de cárcel, que no era una cárcel realmente, y ver cómo había quedado el mundo después de la influencia de Ganondorf, yo al ver eso, no sé, sentí esa sensación que solo los Zelda me han sabido dar. Como esa sensación de que tienes que ser un héroe y tienes que salvar a este mundo, tienes que devolverlo a su estado original. Yo creo que incluso sentía tristeza al ver en qué se había convertido el mundo en mis años de ausencia. Y eso es una sensación que pocos juegos me han sabido ofrecer. Y Link es el salvador de ese mundo. O sea, es el típico estereotipo de héroe que tanto hemos disfrutado en los videojuegos. Bueno, disfrutado o no. Yo creo que con Ocarina of Time y sobre todo con la saga Zelda, pues es la forma más sensata y honesta de representarlo. Y bueno, no sé, Zoe, ¿qué opina al respecto de esto? Pues, ¿qué te decir? O sea, para mí ha sido un antes y un después en los juegos de aventura, y de rol en general, porque yo creo que algo tan vasto en mis manos no lo he tenido jamás. Yo era tan pequeño que cada vez que jugaba al Nintendo 64 me dolía el pulgar, tío, de tanto tiempo. Me quedaba tan grande que era la hostia. Y aún con todo, conseguí acabarme de aquella, tío. Y fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Sin duda, sin duda alguna. Uno de los juegos más, o sea, preferidos de todos los tiempos. Sin duda alguna. Realmente Ocarina of Time no es que fuese un juego especialmente transgresor, porque si lo pensamos fríamente, era como un Zelda clásico, como es A Link to the Past o Link's Awakening, pero en un mundo 3D. O sea, la sensación de libertad era muy satisfactoria. El jugador podría ir a prácticamente cualquier sitio, podría pues interactuar con los NPCs, descubrir secretos, hacerles recados, entre comillas, y bueno, esa ambición por explorar, que yo siempre os hablo de que el jugador, pues muchas veces con su ambición y con su, en fin, con su fijación para conseguir cosas, pues realmente le sacaba un gran jugo a este juego, porque conseguía ítems especialmente útiles y bueno, prácticos. Realmente lo que trae Zelda Ocarina of Time a la saga, más que innovar en lo que es la misma esencia de Zelda, que era pues eso, un mundo abierto donde moverte y conseguir cosas, que haya secretos, es en la manera de jugar, en el sistema de combate, sí, en el sistema en 3D, en el tema de fijar el objetivo, por sí, ejemplo, del que hablarás, sí. Y en ese tipo de cosas. Es ahí donde innova, y donde no solo innova en Zelda, sino en el resto de videojuegos, y por eso ha sentado precedente. Efectivamente, a nivel jugable, el tema de fijación de objetivos, que a día de hoy nos parece algo pues muy normal y muy típico, y más que típico, incluso necesario, que tome nota Bethesda con Skyrim, pues convirtió en una auténtica revolución. Algo tan simple como fijar a un enemigo y poder moverte pues en torno a él, a su alrededor, fue una revolución jugable brutal, y eso conseguía que las luchas fuesen espectaculares. O sea, el hecho de mover a Link, esquivar, saltar hacia atrás, hacia los lados, usar el escudo. Tenía además varias formas de usar la espada, estocadas, golpes de izquierda a derecha, golpes saltando y haciendo pues un ataque mucho más fuerte. Era una auténtica maravilla el sistema de combate. Y también fue bastante revolucionario el uso de la primera y tercera persona para poder apuntar con más precisión, que era algo que además para ciertos puzzles era fundamental. Así que realmente son mejoras jugables que en un principio pueden parecer pues un tanto anecdóticas, pero que realmente supusieron una revolución no solo dentro de la saga Zelda, sino en general dentro del mundo de los videojuegos y de las aventuras en tercera persona. Y bueno, yo no sé si el estudio de desarrollo que hizo Zelda es el mismo de Mario 64. No sé si es la misma gente o tal. Pero se nota que en Mario 64, vaya, a mí me pasaba mucho, que a veces, no siempre, pero en algunas ocasiones echaba de menos el tema de un modo de fijar objetivo. Porque a veces pues te enfrentas a los bichos, la cámara se vuelve loca y no sabes cómo darles. Y ahí, con Zelda, eso se acabó. Se acabó el tema. Es verdad que a veces el sistema de fijación no siempre va bueno, tal, pero eso era lo de menos. Generalmente funciona bien y coño, pues cambió todo. Cambió la manera de Nintendo, para mí, de Nintendo de ver los juegos en cuanto a acción. Zoe, ¿qué quieres comentar? Pues que estoy en parte de acuerdo con Jorge y en parte no, por ejemplo. Vale que todos sabemos que supuso una revolución en su día lo de marcar un enemigo, pero, por ejemplo, había un problema muy grande cuando tú fijabas un enemigo aéreo y tenías más enemigos alrededor. Eso era un coñazo, porque se le ponían las dos bandas negras arriba y abajo, te quitaban una visión bestial, y como ibas pivotando alrededor de un objetivo aéreo, tú no veías lo que había en el suelo, y con lo cual te daban estopa por todos lados. Es, digamos, la única pega que le puedo dar a Ocarina en ese sentido. Bueno, pero pues que realmente yo creo que el sistema de fijación lo usabas cuando no había peligro. Más aparte peligro que claro. En los Zelda pasa como en Assassin's Creed. Te atacan no todos de manera simultánea, sí, bueno, sino que se van turnando en los ataques para hay, que no hay enemigos. Por ejemplo, difícil. Ayer las burbujas estas de del templo del pez gigante. O sea, pero eso ya atacaban de una manera más casi aleatoria. Sí, más caótica, pero están ahí. Y es lo que dice Zoe, hay enemigos que si los despiertas, porque pasas por su lado o lo que sea, sí te pueden atacar varios a la vez. Claro. O sea, que hay que tener un poco de cuidado con eso. Donde sí era bastante jodido era cuando tenías fijado un enemigo, sí. Y estabas cerca de una pared, porque la cámara sí. traspasaba la pared y tú te quedabas sin ninguna visión. O ahí incluso sí era peor, si había un espacio vacío, o sea, hay un abismo, pues que ahí estabas vendido. Tenías que tener una referencia muy clara del suelo. Pero bueno, yo creo que estos son tiquismicadas por nuestra parte. Sí, decir, fue una revolución y funcionó muy bien. Lo que pasa que, bueno, a base de probar situaciones y demás, pues la cosa sí puede caer por su propio peso, pero en fin. David, nos tienes que hablar de un pedazo de hijo de puta que metieron en este juego. Habéis dicho todos vosotros, sí. No, hay que continuar hablando de él. El puto búho. Sí, pues el puto búho, que además es un búho monstruoso, es enorme. El otro día. Lo vimos a lo lejos y dije, hostia, ¿qué es eso? Y era el puto búho. O sea, que el búho no sé por qué le manda el link que sale el mundo, lo podía hacer él solo. Sí. Bueno, el búho supuestamente nos da consejos. Bueno, supuestamente. Lo que pasa es que sus consejos no valen para absolutamente nada. Además es un búho, es como Psicomantis de Metal Gear Solid. Juega con tu mente. Entonces cuando parece que te obliga a decir que sí, realmente es no. Entonces te engaña y te vuelve a soltar otra vez un mismo puto rollo. Sí, ese rollo de ¿has entendido lo que te acabo de decir? Sí, lo he entendido. Y después te dice te dice otra cosa y dice, ¿quieres que te lo repita? Y tú veas así porque piensas, ah, quiere que diga sí, lo he entendido. Y no, en realidad quiere que lo repita. Y lo repite, hijo de puta, te engaña, cabrón. Pero lo peor es cuando ya sabes lo que quieres hacer y estás pasando rápido, machacando el botón para que pase el texto y aparece la ventanita de yes o no. Anda, y le das a la errónea. Anda, que te ha pasado a mí lo de yes, mierda. Es que otra vez el texto. Es un sistema trampa creado para que te jodas. Está creado para que es te jodas. Es una forma de alargar el juego durante varias horas extras. Y ayer... Es el verdadero protagonista. Ayer a Oscar le jodió por dos. Porque Oscar estábamos yendo a lo que sería la mazmorra del agua, la de Link pequeño y tal. No voy a hacer spoiler tampoco, ¿no? Pero hay un momento en que te encuentras al búho y puedes hablar opcionalmente con él. Y si hablas opcionalmente con él, él te lleva adelante del castillo de Hyrule y tal, ¿no? Y el tema es que, en fin, habló en el momento en que antes de hacer la puta morra y le mandó adelante del castillo y hacer todo otra vez el puñetero recorrido de llegar hasta el lago este místico. Me cago en la leche, macho. Sí. O sea, cuando el cabronazo, aparte, cabrón. te jode. Pero, sinceramente, es que el búho no aporta nada al juego. No. Hablando es un búho en plata, no aporta nada al juego. Aporta es más un personaje en residual, juegos. Totalmente. No. Es que si lo quitamos de ahí, del Zelda... De mejora, lo que ellos están. Mejora. No, vale, mejora. Claro. Pero me refiero que no cambiaría nada la historia. No. Sería tal cual. Que ahí está el problema de este búho cabrón. Bueno, ¿qué más comentar a nivel anecdótico? Bueno, al igual que en su día dije el Into the Past, que me impresionó el tema de los mundos paralelos y cómo se relacionaban entre sí, lo que más me gustó de Ocarina of Time seguramente es el efecto del paso del tiempo. como pasaba el tiempo, como ese lapsus de tiempo de 7 años entre el Link joven y adulto, pues repercutía en el mundo que visitábamos. Y a mí eso me gustaba especialmente porque, bueno, a veces, pues cuando eras Link adulto, se hacían menciones a personajes del pasado, había zonas que habían cambiado ligeramente y ya podías influir en ellas para que estuviesen accesibles en el pasado. Es decir, que el pasado y el presente interactúan entre sí. Por ejemplo, hay un ítem que es una especie de semillas que las plantamos cuando somos Link niño, y cuando vamos al futuro, a controlar a Link adulto, pues esas semillas han crecido y han creado una especie de planta que tiene la capacidad pues de volar o de trasladarnos a sitios que de alguna manera son inaccesibles. Y claro, esta es la lógica un poco de Ocarina of Time, porque tú cuando estás jugando por primera vez y ves ciertos lugares donde hay ítems pues muy apetitosos, como puede ser porciones de corazón, tú dices, coño, ¿pero cómo puedo llegar yo allí? Y la respuesta está en Link adulto y en las cosas que debes hacer y demás. O sea, cosas grandiosas que solo Nintendo sabe hacer. Zoe. Sí, volviendo un poco al tema de antes, del búho y tal, me gustaría decir... Todos queremos hablar de búho. Mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que Nintendo ha puesto al búho y a Navi en este juego para ir cargándote de ira y descargarla toda en el culo de Ganondorf. Pero Navi te ayuda... Oye, Navi es la clave del fijado de enemigos, ¿eh? Navi no, te tarjetea si, los si Navi no podrías... Pero es un poco Y por cierto... Tengo una pregunta que haceros a todos los jugadores de Ocarina of Time, porque bueno, yo al jugar el 3DS, cuando llegas a la zona del lago, Ilia, creo que se llamaba, sí. Se llamaba así, Oscar, el lago, sí, Ilia. Bueno, hay una especie de casa donde hay un alquimista, y encima de esa casa, en el techo, siempre que me acercaba por allí, Navi volaba hacia el techo y me indicaba que algo había ahí. Una pieza de corazón. ¿Estás seguro que había, sí, eso? Creo recordar. Vale, esa era mi gran duda. Porque siempre que pasaba por allí, veía a Navi... Spoiler. Spoiler, por Dios. Por cierto, si me estoy equivocando, que alguien sea tan amable de ponerlo en el foro y... Exactamente. Y que nos saque la duda. Yo creo que era una pieza de corazón. Bueno, puede ser. No sé, yo después a lo mejor tiene que añadir algo, pero yo creo que Ocarina of Time es un juego histórico. Si es el mejor juego de la historia o no, hombre, eso quién sabe, ¿no? Eso depende de cada uno. Hay mucha gente que dice que sí, hay gente que dice que bueno, pero yo creo que probablemente a nivel de consenso sea el juego más aceptado como el mejor de la historia, así que bueno, algo es algo. Qué malo, mejor de Ocarina es el Templo del Agua, es lo que lo hace grande, joder. ¿Templo del Agua? Yo tengo la teoría... Hasta las narices que dé el dicho templo. Tengo la teoría de que me he vuelto más listo con el tiempo, porque... Templo del Agua en la 3DS me lo pasé sin ningún tipo de problema, y en su día con la 64... las pasé putas hasta el punto de pensar que tenía el juego jodido. Fijaos. Dice, hostia, aquí. Pues yo fui curioso, yo me atasqué más en el Templo del Fuego que en el del Agua. Venga ya. Bueno, tenemos que acabar ya, que no nos da más tiempo. Zoe. Dígame. Muchas gracias por participar con nosotros, que sabemos que andas ocupado. Sí, bueno, que conste que me gustaría estar ahí, que os echo mucho de menos, que sois unos hijos de puta y que quiero volver ahí ya. Bueno, pues esperamos verte pronto por aquí y gracias por participar. Bien, chao, Zoe. Hasta luego. Venga, hasta tío, luego. Buenas noches. Y nos vamos a hablar de la expansión, Gaspar. Majora's Mask. La expansión es para mataros, llamar expansión a Majora's Mask. Y cultos. Pues bueno, vamos a hablar de Majora's Mask. La verdad es que es complicado valorarlo porque tuvo, para mi gusto, la desgracia de salir detrás de Ocarina of Time. Yo tengo una teoría. Si es continuista, malo. Y si cambia totalmente, malo. Somos unos jodidos inconformistas. No. A mí me encanta el juego. Sí, sí, es, no. Es el Zelda que rompe con lo que son los Zelda. No, yo no lo digo por eso. Yo no lo digo por mí. A mí me encanta. Es de mis Zeldas favoritos. Pero se le criticó mucho en su día por no ser continuista a Ocarina of Time. Y a mí eso me parece una aberración brutal. Lo más curioso de este juego es que solo contando con año y medio de desarrollo, es un juego más profundo en CD Quest. Sí. Y cosas ocultas y trasfondo de historia incluso. Yo tengo la teoría de que realmente Majora's Mask, su planteamiento jugable, ya estaba en la cabeza de Nintendo cuando estaban haciendo Ocarina of Time. Es probable, más que probable. Yo creo que tengo esa teoría, vaya. Es posible. A mí, personalmente, me parece que es el Zelda más innovador, y aparte que es el más oscuro, el más adulto de la saga, y aparte que es el más difícil con... Bueno, más difícil. El Templo de la Sombra, Bueno, el templo de... A ver, los Zeldas en 3D... El de la torre este, si pecan de algo es de que no son tan difíciles como los grandes juegos de... Bueno, los grandes de Zeldas de dos dimensiones. Pero bueno, sí que tiene un factor de dificultad más elevado que Ocarina of Time, quizás. Es probable. Y aparte tiene la innovación, el hecho de viajar en el tiempo, que eso no, aumenta bastante la dificultad del juego. Porque si guardas en las estatuas búho, por ejemplo, te hacen dejar el juego, no puedes volver a jugar. Cuando guardas un búho tienes que apagar la consola. Y sin embargo, si sigues jugando, por ejemplo, y no guardas un búho, lo que te hace el juego es volverte al tiempo anterior, donde la última vez que viajaste en el tiempo. Yo imagino que a la gente lo que le rayaba este juego era el tema de las transformaciones, a lo mejor, porque a lo mejor la gente lo que quería era siempre jugar con Link, ¿sabes? No. Manejar al Link en todo momento, y les rayaba el tema de... Yo creo más, la variedad jugable del juego, claro, la riqueza variedad está dentro, se debe a la, se debe a las máscaras, porque te permiten convertirte en Goro... Claro, claro. Pero el tema es que a lo mejor la gente lo que buscaba era seguir viviendo las aventuras con Link. Yo creo que he hecho para atrás más el tema de tener que hacer las mazmorras a la carrera, veréis. En Majora's Mask tenemos 3 días para salvar el mundo. Lo que pasa es que estos 3 días los podemos volver a hacer, o sea, podemos volver atrás en el tiempo y que estos 3 días vuelvan a ponerse desde el inicio. Si tú haces esto, tocas la melodía del tiempo, pones estos 3 días, la cuenta en el primer día, a primera hora, te sobra un día y medio por lo menos para hacer cada mazmorra. O sea, el factor del tiempo está ahí. Te mete un poco de presión, pero no es tan determinante a la hora de terminarte los templos. Yo creo que, no sé, le da un poco más vidilla para que vayas un poco más apurado, pero en realidad no es... no, o sea, no era imposible como para que te terminaras las mazmorras. Hombre, la verdad es que una cosa buena que sí tenía el sistema guardado, por ejemplo, con el tiempo que decís, es que tú viajabas atrás y perdías lo hecho en la mazmorra, pero te quedabas los objetos. Te quedabas todo, lo único las que... llaves, compás, todo. Lo que pasa es que tienes que volver a abrir lo las único cosas. Que se reseteaba era la mazmorra. Los bosses, por ejemplo, tenías que volver a matar, los enorgos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Aunque bueno, en ciertos casos se disfrutaba mucho. Por ejemplo, yo me lo pasaba pipa con la carrera de Goron. Cuando te formas en Goron, es espectacular. Cuando hacías la carrera y con el enfrentamiento con el bicho que era un toro. Sí. A mí me encanta. Creo que sí. Aparte, si te acababas la mazmorra, después, aunque volvieras en el tiempo, la mazmorra estaba acabada. Pero tú tenías la posibilidad de ir otra vez a la lucha final contra sí. el jefe final de esa mazmorra. Y molaba. Era como bueno, una... Hombre, hay que hacer una cosa. Más veces. Bueno, aquí decíamos expansión y tal por joder a Gaspar, sí, más que nada. Porque es su favorito. Porque Gaspar trolea a todo el mundo, pero hay que trolear también un poquito. Pero hay que decir que el Majora's es un juego súper completo. Y que, aparte de eso, antes hablabas de la variedad jugable que otorgaban las máscaras. Sí. Es verdad, es una apuesta arriesgada porque realmente no tener a Link en todo momento, ¿sabes? Puede gustar o no gustar, que bueno, luego la reacción se vio ahí. Pero yo recuerdo que este juego a mí me causó mucho impacto, sobre todo por los trailers en televisión, que te ponían algo así como tienes 24 horas para salvar el mundo, tal. Sí. Y decías, hostia. 72. Sí, espera, 72 horas. Y te ponía, pues, eso, lo de la imagen de lo de la luna y tal. Y ese tipo de historias que decías, buah, hype. Tremendo. Ya, yo lo primero que hice en el juego fue dejar que la luna cayera, solo para verlo. Y una cosa que muchas veces no se nombra, y quizás es muy importante, porque ese primer Zelda que realmente lo tiene, la sensación de que es una ciudad viva. La ciudad del reloj. O sea, tú puedes seguir los NPCs. Y no es como en Ocarina, que iban a un sitio y estaban quietos, no. Aquí tienen sus vidas propias. O sea, en esos 3 días, ellos realizan sus... Van a distintos sitios, hablan con distintos NPCs. A cada hora del día tenían su rutina. Hacen una rutina, tienen los 3 días, tienen una rutina propia. Y a veces, las quests, el juego, te obliga a seguirlos, adelantarte, perseguir un ladrón, evitar que haga cierto robo, conseguir cierto objeto. A mí me encanta, vamos. Y no, es que es eso que dices, tío. Cada vez que ibas por allí a una hora determinada, pues los NPCs hacían una cosa. Tú podías tener acceso a la quest en esa hora determinada, a la subquest que quisieras hacer. Había algunas que, bueno, el tema de las misiones secundarias, cuando empezabas el juego un poquito más adelante, te daban una especie de cuaderno de viaje, libro sí, de los bombers. Cuaderno de los bombers. Que yo completé al 100%, por supuesto. Ah, y yo no, había misiones que te ocupaban los 3 días. Y cada zona, en cada día, a cada hora tenías que hacer esa parte de esa misión, ese momento puntual. Y así lo ibas completando todo. volviendo atrás en el tiempo, adelantándolo. Molaba mucho. Es de los mejores Zeldas en cuanto a misiones secundarias, o el mejor. Y aparte, este Zelda tiene un detalle que lo hace único. Es el único Zelda que hay alienígenas. Spoiler. Es un spoiler. Hay una sidequest brutal, joder. Con los alienígenas de... En el mayor armas. Una cosa que sí se le puede sacar en principio al juego es que solo tiene... Son cuatro dungeons principales. Pero esto se arregla porque son bastante más grandes que Ocarina. O sea, son más grandes en tamaño, más difíciles. Bueno, es jodido. Cuatro en comparación con las que tiene Ocarina, pues, buah, claro que pero sí. Es que cada una de estas vale por dos Ocarinas. Son mucho más grandes, ¿eh? No, aparte hay muchas cosas más que hacer. Aparte, aparte de, las, eso, de las. El juego es mucho mazmorras. Más rico en. ¿Cómo decirlo? En tareas, en cosas para hacer. Yeah. Incluso el mundo, aunque es más pequeño, está mejor recreado, tiene más cosas para hacer, hay distintos climas. O sea, tiene mucha más variedad jugable que lo que es Ocarina. Lo que sí le falta es la épica. El malo quizá no tiene el carisma que tiene Ganon. ¿Cómo que le falta la épica? Hacer las misiones contra el tiempo, contra el reloj es... Pero no tienes la misma sensación de épico, claro, vas a salvar, se refiere a carisma. Subiendo las escaleras allí y te vas a enfrentar a ese malo que tiene tanto carisma. Claro, no vale que Skull Kid, bueno, sí. Sí, pero no es lo mismo. Pero no te da esa sensación tiene de urgencia. Razón, de... Veréis, yo es que ese combate es quizá... para mí fue pan comido porque tenía la máscara final. La máscara de la herida, ¿no? Sí, porque yo las conseguí todas y mi espada hacía como en el Zelda 1 y en el Zelda 2, que lanzaba rayitos, pues así hacía mi espada y me lo follé en 2 minutos. Bueno, Gaspar, hay que concluir ya. Ah, bueno. Y qué decir, los de los pocos juegos de Nintendo que usa Expansion Pack y lo usa de forma brutal. Es uno de los mejores gráficamente de la consola. Y unas cosas que se llaman mucho en cara de Nintendo 64 era que usaba niebla y aquí no hay niebla. Tú te puedes subir a la torre del reloj, mira si puedes ver el horizonte entero y ver los NPCs caminando, eso tengo que verlo. Su vida, los bichos, eso tengo sí, que sí, sí. Lo puedes el próximo hacer. Día que quedemos es espectacular. Lo veremos. Bueno, que ver, sí. Lo veremos. En cualquier caso, nos tenemos que ir ya a qué hemos aprendido hoy. La semana que viene seguiremos hablando de Zelda. Me cortan en contra de mi voluntad, que lo sepáis. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Zelda mola. Aunque no es una de mis sagas favoritas, ni considero Ocarina está en el mejor juego de todos los tiempos, no lo considero así. Sí que es un gran juego y me ha gustado mucho también verlo en profundidad ayer. Y bueno, que es una saga para recordar y que ha sentado precedente. Pues bueno, yo pienso que la saga Zelda quizás es la que más influencia tiene en el mundo de los juegos respecto a otros. Ha marcado siempre el camino a seguir. Yo más o menos iba a decir también algo parecido. He aprendido que la saga Zelda, no solo una, sino más veces, ha sido un punto de inflexión importante en la historia de los videojuegos y que Ocarina y los demás están ahí. Que sin, para mí es mi saga favorita, mi saga fetiche. O sea, yo solo tengo buenas palabras de Zelda. Incluso de Zelda 2, joder. Feliz. Yo no aprendí nada, yo ya sabía que la saga Zelda era maravillosa y cojonuda, así que... No sé, para mí la mejor franquicia de Nintendo, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, dinos que por el foro, ¿qué van aprendiendo? Bueno, pues por el foro por ahora no han aprendido nada. MeteoWolf comenta sobre mejoras... Bueno, para mí es el clásico ejemplo de un spin-off. Coges a los personajes originales, les cambias el nombre y los dejas en un mundo nuevo. Tampoco es que me parezca un mal juego, pero no me gustó que el juego se centrase tanto en el uso de las máscaras, dejando en un plano más secundario los ítems míticos de la saga. Tenemos que decir que el ganador de concurso esta vez ha sido El de Gaspar, que nos hizo mucha gracia. No sé quién era, pero lo leeré luego. Y es que tenemos que ir ya, nos quedan 10 segundos. Lo dicho, la semana que viene en el Complejo Holanda seguiremos con el especial de Zelda. Esperamos veros ahí. Muchas gracias por estar aquí. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.